Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De octubre, fiesta de los ángeles custodios. En la Biblia, la palabra ángel significa mensajero, un espíritu purísimo que está cerca de Dios para adorarlo y cumplir sus órdenes y llevar sus mensajes a los seres humanos. En el siglo II, el gran sabio Orígenes señalaba que los cristianos creemos que a cada uno nos designa Dios un ángel para que nos guíe y proteja. En el Nuevo Testamento es tan viva la creencia de que cada uno tiene un ángel custodio que cuando San Pedro, al ser sacado de la cárcel, llega a llamar a la puerta de la casa donde están reunidos los discípulos de Jesús, ellos creen al principio que no es Pedro en persona y exclaman: «Será su ángel». Hechos capítulo 12, versículo 15. En el año 800 se celebraba en Inglaterra una fiesta a los ángeles de la guarda, y desde el año 1111 existe una oración muy famosa al ángel de la guarda. Dice así: «Ángel del Señor, que por orden de su piadosa providencia eres mi guardián, custódiame en este día o en esta noche, ilumina mi entendimiento, dirige mis afectos, gobierna mis sentimientos, para que jamás ofenda a Dios, Señor. Amén». Y en el año 1608, el sumo pontífice extendió a toda la Iglesia Universal la fiesta de los ángeles custodios y la colocó el día 2 de octubre. Fiesta de los ángeles custodios. Hoy día que la técnica ha avanzado tanto, hoy día que para seguir la ruta y llegar al destino existen los GPS, podríamos decir que son estos aparatos semejantes a lo que son los ángeles de la guarda. Ellos nos avisan de las curvas, de los desvíos, de los cambios de rasante, y les hacemos caso. Entonces, ¿por qué no creer y hacer caso a los ángeles de la guarda? Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso y puso a un ángel guardando el sitio, podemos pensar que con lo mucho que nos ama, dispuso también que el hombre, para no olvidarse del camino de regreso al paraíso, tuviera a su ángel de la guarda, que lo avisara, por la gracia y voluntad de Dios, de todo mal que hay en su vida. Eso que algunos llaman percepción, telepatía. ¿No serán los ángeles de la guarda que se comunican entre sí en el caso de la telepatía y en el caso de percibir, de saber? ¿No será que el ángel de la guarda, sirviendo a Dios Espíritu Santo, hace de intérprete suyo para nuestro bien? No estamos solos. Dios nos ama demasiado para dejarnos circular por la tierra sin una ayuda espiritual que nos recuerde y nos guarde. Y eso hace el ángel de la guarda.